AM, Estéreo Baja. Una emisora de Esquina 32. Again, check it, direct it, let's begin. Party on, party people, let me hear some noise. EC's in the house, jump, jump, rejoice. There's a party over here, a party over there. Wave your hands in the air, shake a dairy, yeah. These three words, and you're getting busy. Whoop, there it is, Hitman. Whoop, there it is, whoop, there it is, whoop, there it is, whoop, there it is, whoop, there it is, whoop, there it is, whoop, there it is. Upside down and inside out. All you folks, what it's all about. Now it's time for us to get on the mic and make this motherfucking party hot. I'm taking it back to the old school, cause I'm an old fool who's so cool. If you wanna get down, I'ma show you the way. There it is, let me hear you say, woo. There it is. I drink and bent and bent as a puff on deck. Rock the mic, uh-oh, I crank skin, rip. Find a honey, just to dip it in. Slam dunk, get stick it, flip it and ride that B-double-O-T-Y, oh my. Ooh, that's it, come on, come on. Whoop, there it is, I'm done. Underground sound that sound amazing, outstanding, demanding, commanding you people dancing. That's the breathtaker, I produce aka the Undertaker. You wanna come down to the underground old school? Here's a shovel, can you dig it, fool? Can you dig it? I flow to the flight from the school of old. Hardcore, keep the folklore wreck. Three to the two, where one mic check. Mask kill, flow kill on the mess of steel. That's the thrill of the microphone I just kill. Party people, where's your party tag team is through? Whoop, there it is, I thought you knew. Estéreo Baja, 1550 AM. We'll be right back. Este 2 de junio sal a votar, porque tu decisión es muy importante. Por eso, elige de manera informada. Aún tienes tiempo de conocer más sobre las candidaturas y sus propuestas. No olvides ubicar tu casilla y llevar tu INE. En tu boleta, identifique el nombre de la persona por la que votarás. Podrás marcar uno o más recuadros en los que aparezca su nombre. Nos vemos en las casillas. Tu decisión es importante. Vota este 2 de junio. INE. Para reducir enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, diabetes y otras derivadas por el consumo de alimentos con grasas trans, en la Cámara de Diputados reformamos la ley para reducir y regular el uso de aceites parcialmente hidrogenados en la producción de alimentos y bebidas no alcohólicas. Así salvaguardamos el derecho de las y los mexicanos a una mejor salud, porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. Elecciones 2024. Esquina 32 te estará llevando la mejor cobertura de las elecciones en México. Este domingo 2 de junio desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Sigue de cerca toda la información, tendencias y las mejores opiniones de la elección para presidente de la República, senadores, diputados federales, locales y presidentes municipales. No te lo pierdas, el equipo de Esquina 32 en las elecciones. Comprar tu voto a cambio de dinero o despensa. Condicionarte los programas sociales. Recoger o retener tu credencial para votar. Son delitos. No los permitas. Cero tolerancia a los delitos electorales federales. Denúncialos a la FICEN al 800-833-7233 y ficenet.fgr.org.mx. Fiscalía General de la República. Nadie puede manipular tu voto, porque es individual y secreto. Es tu derecho a ejercerlo en libertad. Si alguien quiere comprar o condicionar tu voto a cambio de cualquier beneficio, o si recibes algún tipo de amenaza, denuncia, porque estos son delitos electorales. Si eres víctima o testigo de un delito electoral, denuncia en FICETEL. 800-833-7233 y ficenet.fgr.org.mx. No permitas que nadie más decida por ti. Este 2 de junio, tu decisión es libre y es importante. INE. 1550 AM, Estéreo Baja, una estación de Esquina 32. I am the monster. Radio. Tijuana, San Diego, Mexicali, Calexico y Ensenada. La mejor música para tus oídos. E32 Radio. Baja 1550 AM, la estación de esquina 32. So we don't wait. So we don't wait.

Estéreo Baja, 1550 AM. Una emisora de Esquina 32. It's the summertime of the rain of the atmosphere. I'm a lover, a tire, and the clothes that she wears. Some of them are bone off, them tires, some of them are dry, don't care. Well, some of them are shine up, some are wax up, not a sign of clear. Gotta be rolling in my crystal, that the girls them fear. This is Shaggy and Raven, that's the ultimate fear. Taking care of our careers, so tell the world beware. Cause it's a brand new selection for your musical air. She looked at me and gave me a grin. I'm an offered her a drink and she said juice and gin. And as I whispered in her ear, I asked her, how you doing? Where was it that I resided? And I told her Brooklyn. Atmosphere filled with romance, I heard fogling. Just her voice and what she said, I let my forehead spin. Ragamuffin, shaggy, now it's a musical swing. I used to pretty little woman, sexy as can. Yes, wait, I saw anything like bumblebee. Shaggy, it's a pretty little woman, sexy as can. Yes, wait, I saw anything like bumblebee. It's a summertime of the rain at the atmosphere. I'm a lover, a tire, and the clothes that she wears. Some of them are born down, them shy, some of them are don't care. Well, some of them are shined up, some are waxed up, not a sign of flair. And I'll be rolling in my crystal, that the girls them fear. This is Shaggy and Raven of the ultimate fear. Taking care of our careers, so tell the world beware. Cause it's a brand new selection for your musical era. Estéreo Baja, 1550 AM. Midnight rain goes anywhere. nueva forma de hacer radio llegó. Y es en la esquina. Esquina 32 Radio. Estéreo Baja, 1550 AM. voice is sick, so please stay off my back or I will attack, and you don't want that. Y los mexicanos nacemos donde queremos y ahora también votamos desde donde estemos. Avísale a tus familiares y amistades que viven fuera de México que si no se registraron para votar desde el extranjero, podrán hacerlo hasta 1.500 personas en cada uno de los 23 consulados que contarán con esta modalidad. Recuérdales que lleven su INE vigente tramitada en México o en el extranjero. Conoce más en votoextranjero.mx. Mi voto es mi voz en México. INE. Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Brady el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Tiene lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser tan molido para la industria chatarra. Esperen, tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales barriéndose a dar triunfo al club del antojo. Este 2 de junio tu voto será tu voz en la jornada electoral de Baja California. En el Instituto Estatal Electoral de Baja California sabemos que tu decisión es de vital importancia para el funcionamiento de nuestra sociedad, donde cada voto cuenta para dar forma al futuro de nuestro estado. Vota y haz que tu voz se escuche. Este 2024 tu voto es tu voz. Para más información visita nuestras redes sociales o nuestro portal institucional www.iebc.mx. Este 2 de junio podemos decidir qué queremos para nosotros y para México. Por eso participa. Participo porque será la primera vez que podré votar. Participo porque es nuestro derecho. Tenemos la libertad para decidir. Yo me informo y participo porque lo que elija hoy tendrá efecto en la vida de mi familia. Participo porque quiero que mi voz sea escuchada. Este 2 de junio participa. Tu decisión es importante. INE. Estéreo Baja, 1550 AM, una estación de Esquina 32. Do it. Take a look on the sky. Estéreo Baja, 1550 AM. Una estación de Esquina 32. Baja, 1550 AM.

T32 Tijuana, San Diego, Mexicali, Calexico y Ensenada. La mejor música para tus oídos. T32 Radio. Estéreo Baja, 1550 AM. Thank you.

Estéreo Baja, 1550 AM. Not in the city. 1550 AM, Estéreo Baja, una estación de Esquina 32. Nada. La mejor música para tus oídos. El 32 Radio. Ooh, baby, I love your way. Every day, yeah, yeah. Thank you. Baja, 1550 AM, la estación de esquina 32. Junio, el INE instalará alrededor de 1.200 casillas especiales en todo el país, en las que podrán votar quienes se encuentren lejos de su domicilio. En ellas habrá boletas solo para 1.000 personas. Recuerda que las casillas especiales se instalan únicamente para quienes se encuentran en tránsito, y los cargos por los que podrán votar dependerán de la zona geográfica en la que estén. Por eso, si no estás lejos de tu casa, acude a la casilla que corresponde al domicilio de tu INE. Tu decisión es importante. Este 2 de junio, vota. INE. El Senado de la República nace hace 200 años para fortalecer el surgimiento de nuestra nación. A lo largo de 2 siglos de liderazgo, voz y representación ha sido el pilar en el desarrollo de nuestro país. Este 2024 celebramos 200 años de compromiso con el Pacto Federal, tomando decisiones trascendentales para trazar el camino de la unidad y el progreso nacional. Nos preparamos para honrar nuestro legado, celebrando el presente y mirando con valentía hacia el mañana. Senado de la República. 65ª Legislatura. ¿Sabes que hace 70 años las mujeres no podíamos votar?

1550 AM. Estéreo Baja. Una estación de Esquina 32. Bye.

Estéreo Baja, 1550 AM. Una estación de Esquina 32. Hacer radio llegó. Y está en la esquina. Esquina 32 Radio. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. touch this. Yeah, that's how we living and you know, can't touch this. Look in my eyes, man, can't touch this. Yo, let me bust a funky lyric, touch this. Fresh new kid, advanced, you got it like that, now you know you wanna dance, so move out of your seat and get a fire girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, bump a little bit and let the noise go on like that, like that. Down the bell, school is in, sucker. Can't touch this. Give me a song, a rhythm, make them sweat. That's what I'm giving them now. They know, you talk about the hammer, you talk about a show that's tight and tight. Singles are cutting up fast in a white or tape. Two words, what it's gonna take in the 92 burns the charts. Legit, either work hard or you might as well quit. That's word, because you know, can't touch this. Can't touch this. Estéreo Baja, 1550 AM. Una emisora de esquina 32. I'm

Estéreo Baja, 1550 AM. Una estación de esquina 32. San Diego, Mexicali, Caléxico y Ensenada. La mejor música para tus oídos. E32 Radio. Home, you're my angel. Estéreo Baja, 1550 AM, una estación de Esquina 32. Baja, 1550 AM. Feeling the air. Drink, cash, turn, I'm a feeling Casanova. Hey, man, that's that. Get a shoe, throw, nasty, throw. Thank you. EBG, una estación de Esquina 32. Give you a ring, but each time it's out, I get the same old thing. Always no hooky doggy until I get a wedding ring. My honey, my baby, don't put my love upon no shelf. She said, don't give me no lines and keep your hands to yourself. AM, Estéreo Baja, una estación de Esquina 32. Baby. Estéreo Baja, 1550 AM. Deep inside, I Estéreo Baja, 1550 AM. Una emisora de Esquina 32. San Diego, Mexicali, Caléxico y Ensenada. La mejor música para tus oídos. E32 Radio. 1450 AM. Estéreo Baja. Una estación de esquina 32.

plan. I took to the boys. Fresh news from the board. When it's all mixed up, better break it down. In the world of silence, in the world of sound. Baja 1550 AM. I'm baja.